de cómo Beba se hizo de la pierna de Gerardo Sofovich. La ya experimentada Beba un día se enteró que Gerardo Sofovich jugaba póker en un salón de apuestas clandestinos en el barrio de La Paternal. Un día, cuando ya había aprendido a jugar al póker y tenía un plan en la cabeza, encaró para el salón, sabiendo que el famoso productor hermano de Hugo estaría jugando. Apenas entró, se sentó en la mesa de Gerardo y casi sin saludar se puso a jugar. 4 y 1, impar. Las horas fueron transcurriendo y los contrincantes se fueron retirando hasta que solo quedaron ellos dos. Al percatarse de la hora y bostezar varias veces, el flamante gerente de Canal 7 atinó a retirarse, pero Beba, ni lenta ni perezosa, sacó alrededor de 1 kilo de cocaína, es decir, mandanga. Al ver semejante cargamento, instantáneamente se sentó y pidió 5 cartas. Desde ese momento transcurrieron 10 horas en las que Beba no paró de ganar y Gerardo no paró de tomar. Cuando ya había oscurecido otra vez y Sofovich estaba casi sin plata y en ruinas psicofísicas, tuvo una mano dulce, un full de reina y ases. Pobrecito el viejo, estaba en tan mal estado que no se dio cuenta que Beba ya sabía sus cartas y tenía todo preparado. Voy con 2000. Veo tus 2000 y pongo 5 más. Veo tus 5000 y... Dale, apostá que te rompo el culo. Pero Gerardito, no tenés más plata, dejémoslo acá. Tomá las llaves del auto. Ya tengo tus llaves. Le acercó más cocaína, es decir, mandanga. Dale, Beba, perdí toda la noche, me estás cortando las piernas, apostá un poquito más. Bueno, dale, si gano, te corto la gamba. Total, si estás tan seguro. Al escuchar esta palabra, un Gerardo totalmente desencajado dijo: listo, gorda, te apuesto la gamba. Te apuesto la gamba y te voy a fundir. Beba mostró un póker de reyes. Sonrió. Y mientras Gerardo gritaba, sacó su cuchillo de carnicero del bolso. Algunos dicen que jugando en una mesa cercana estaba Diego Armando Maradona, a quien le gustó mucho la frase: me cortaron las piernas. De cómo Beba se hizo de la pierna de Gerardo Sofovich.